Radio Vertiente celebra este 2017 su décimo aniversario. 8 horas con mi gente, de lunes a domingo. Porque hacemos sonido para ver.